piso tu pelo, robo tu plata y me voy con Ryu y Ken. Seguimos en la segunda parte de Carpe Diem por la RK91.5 y recién escuchábamos un poquito de DAG, escuchábamos Experiencia de Chocolate Psicodélica, que DAG va a estar mañana tocando en el Club Tucumán junto a Pez. Andrés Baranda, 941 Quilmes. La consigna de hoy es: ¿cuál fue la serie que viste y que más te gustó? Sin duda tenemos ¿cómo se dice? Es unánime la decisión de la gente, o sea, Toys en Dragon Ball Z. Acá tenemos a Pablo, que le mandamos un saludo, cantante de Rock a la Orden, que dice Dragon Ball Z. Y después, Los Caballeros del Zodíaco. Y después, Supercampeones. Igual, como que la tiró en ese orden, ¿no? Igual no sé si se define como serie Dragon Ball. Claro, es como anime. Yo lo tomo como anime. Hay que ver bien el significado de la palabra serie. O sea, ¿qué vendría a ser si...? Porque... Busca en el diccionario. Nah, sí, no, porque yo te digo la verdad, serie. No sé si Dragon Ball entra a lo que sería una serie. Sí, sí. Bueno, pero es lo que la gente se creó con eso. Bueno, Dragon Ball entonces. Ahí está. Y también tenemos a una chica, Micaela, que nos dice Pokémon. Pero dice Dragon Ball después. No, bueno, pero Pokémon hasta 150 te aguanto. Después, cuando ya entraron que son 934 Pokémon y un pájaro con una pluma en la cabeza, ya bardearon cualquier cosa. Pero ¿quién vino? Están como 500. Vino Lucas, el baterista de Dak, que ahora lo vamos a hacer pasar. Ahora cantante, baterista y cantante. Como el de Cultura, ¿no? Algo así. No saben quién es. No, no saben. Pero bueno, ahí vino Ari también, el guitarrista. Hola, Ari. Pasá. Bueno, seguimos con la entrevista de Dak, ahora sí, que están todos los integrantes. ¡Hola! Vamos a esperar a que se sienten los chicos. ¿Qué tienes en la mochila, Ari? ¿Qué tienes en la mochila que te hace? Eso que me da luz con la para noche. Para andar en bicicleta. Protección. Protección se llama. Bueno, chicos, tomen asiento. Precaución. Hola, primero. No los dejamos entrar. La desprolijidad. Ni siquiera se... Hola. Llegar. La... Hoy te toqué bocina, Ari. En la esquina de la escuela. Estabas hablando con un chico. Ah, no, ni cuenta. Ah, ni cuenta. ¿No te diste cuenta? No. Che, Ari, así como estás. Sí. Decime cómo manejás la ansiedad para mañana. No, tranqui, porque todavía quedan cosas para hacer. Todavía como que no me relajo y pienso ponerle cuando ya esté por tocar. Sé que hay cosas para hacer y me concentro en eso. Así que, bien, bien. ¿Y vos, Luca? No, yo no aguanto más. No. No aguanto más. Quiero tocar. Pero estoy bien igual, ¿eh? No, nada de nervioso ni nada, solo quiero tocar. Quiero preguntarte que vos fuiste el protagonista del momento. ¿Cómo fue que te contactó de Dak? Como Pez. Pez. Pez con The Dak. No, nosotros llamamos a Pez porque no es, estaba ahí re tranqui en mi cama durmiendo a las 11 creo y me llamó, sonó el celular, llamó 11 de la mañana. Sí, sí, no, un desubicado. Sí, no, a las 11 no me duermo. Y llamó un chabón, me dice: hola, ¿qué tal? Yo soy el manager de Pez, quería hablar con ustedes, vos sos Lucas de Dak. Sí, se dio todo así, no entendía nada, encima estaba durmiendo. Hice como, así se dio todo de buena manera. Arreglamos todas las cosas y le dije medio que... Le dije, sí, bueno, aguantame que hablo con los pibes, pero sí. Salió medio así, ni dudamos. Me contó Pablo cuando lo llamaste, que le dijiste, tengo buenas noticias. Dos presentaciones con Pez. Sí, sí. Porque nos llamaron, claro, porque la oferta fueron para dos. Para esta, para la de... Ari se acuerda y se emociona. Para esta que viene de Tucumán y para una en Martínez, en un bar recopado allá en Capital. Así que, joya. Por los temas nuevos, ¿cómo fue que surgieron? ¿En qué se inspiraron? Por ejemplo, en el tema Zorra. ¿Decís los de este demo? Sí, los nuevos. Ah, bien. ¿Qué estabas diciendo? En el tema Zorra. ¿Cómo te inspiraste? No, vivencias, uno va, no, una mina y nada, le hicimos el tema. En realidad yo, pero todo bien igual. En el momento canalicé así y estuvo bueno y ahora está bueno tocarlo. ¿Qué fue, como una bronca o como, no sé, alguien que conociste y dijiste... No, bronca, que era alguien como que conocías y confiabas y te cagó, ¿entendés? Ah. Y entonces, nada, te daba bronca, impotencia y... Se ¿qué hago? Tra. Lo trajeron para escuchar, tema. ¿No? Para ponerlo. Sí, sí, sí. Ah, después vamos a poner Zorra. ¿Y va dedicado a quién? A la Zorra. Sí, sí, sí. Sería bueno decir el nombre, pero no da. No. A todas las zorras. A todas las zorras. Da para dedicárselas. A ver si ustedes me tiran algún avancecito más. ¿Hay alguna sorpresa para mañana en el recital? ¿Una puntita, algo? Quizá un nuevo cover que no hicimos nunca. Varios temas nuestros. Una introducción al show distinta, digamos. No va a abrirse el show con hola, ¿qué tal? Venimos a tocar. ¿Y con intro sweep? Tampoco. Pero va a ser una especie de intro. Pero va a estar la intro. Es el tema de es el tema de Carpe Diem. Claro. Es el pip pip pip. ¿Es que están escuchando de fondo? Claro, lo que escuchan, sí, el tema de Carpe Diem. Lo hicimos para Carpe Diem ese tema. Sí, hay que decirlo. Claro. Ya nos están cobrando los créditos. Sabemos que le quisieron poner Carpe Diem, dijimos, claro. No, pónganle. Claro, intro, pusimos sí. Intro, pero sí. Pero además en los ensayos decimos, tocamos el Carpe Diem y sale ese. Hacemos la intro. Y bueno, no, vamos a abrir con eso una cosa media rara. Se ponen a tocar y se empieza a Carpe Diem. Ah, no, sí, estamos sí, tocando sí. Nosotros. Sí, sí, así es. Nos suele pasar eso. Y bueno, sí, siempre va a haber cosas raras. Va a haber un final extraño también. Pero bueno, no da para anticiparlo. Da para que pase ahí y esté el factor sorpresa. ¿Cómo te sentís ahora en tu nueva posición, entre comillas? Yo sé que ocuparon entre los tres la posición de cantante. Claro. Pero creo que vos asumiste más el rol. Puede ser. ¿Cómo te sentís en esa posición? Bien, re tranqui. Me encanta. Me gusta gritar y todo eso. está bueno porque encima además cantamos los tres, empezamos a desarrollar más el tema vocal y a tratar de hacer las cosas un toque más complejas, a rebuscárnoslas entre trabajar con armonías de las voces. Está bueno, o sea, empezamos a darle mucha más bola a eso y crecimos aún más de lo que veníamos, digamos. Nos empezamos a buscar a algo que era muy importante y por ahí antes no le dábamos tanta bola, el tema de las voces, y está bárbaro. ¿Y vos, Ari? ¿Qué serías, el segunda voz? Claro, sí, está bueno, cada uno se animó más a cantar y... No, está bueno, sí, a mí me gusta también cantar y ahora vamos a empezar canto todos para perfeccionarnos y vamos a andar, obvio, muchísimo mejor. Pero no, está bueno y está buenísimo las bandas que, no solo nosotros, sino las bandas que usan muchas armonías vocales y arreglos de voces. Eso está buenísimo, suma un montón. Igual yo, por ejemplo, que seguí desde siempre de DAG, se nota cuando empezaron y cómo cantan ahora y se nota muchísimo la mejoría. Y si encima van a empezar canto, uno espera que sea sí. Una barbaridad. Que sí, progresen más, claro. Sí, totalmente. Desde que empezamos ahora, avanzamos un montón en la voz y en un montón de aspectos que no solo incluyen la música, sino la vida misma. Y después de mañana, sí. O sea, después que toquen todo, ¿piensan que va a ser una nueva etapa de DAG? Si pasa algo grandioso, quizás sí, pero vamos a seguir igual a como estamos y si las cosas vienen saliendo bien, por algo es. Me gustaría hablar un poco medio como jugador de fútbol. Hablame en tercera persona. Está difícil, pero es una cosa de que se trabaja en equipo y bueno, vamos a salir para adelante, el equipo está funcionando bien y bueno, vamos a seguir igual a como estamos. Entrenamos toda la semana, el equipo está bueno, responde. Sí. No, pero bien, suponemos que vamos a seguir de la misma manera. Sí, yo calculo que sí, pero sabemos que es como un big deal, pero estamos tranqui. Claro. Y en el tema de repercusión de gente, ¿notaron así como que hubo mucha repercusión, como que más gente se puso en contacto con The DAG? Sí, eso sabe más acá el compadre. Pero... Sí, boludo, un montón. Un montón de gente que yo no conozco a la mayoría, no la conozco, no sé, poste, y nos dicen que la banda está buenísima y que nos van a venir a ver, que quieren entrar, y está buenísimo eso. Hoy me habló un tipo de Estados Unidos, que escucha la banda, todo, sí. Nos habló por Facebook. Que le recabe la banda, que qué bueno que... ¿En inglés te habló? No, es el chabón que está allá en Estados Unidos, pero eso es de acá de Argentina. Pero estaba allá hace como, no sé, 7 años. Y se le pasó la banda un tipo de acá, que no sé quién es tampoco. Así que recopado. Está bueno. Lo escuchó por Carpe Diem también. Debe ser, sí, seguro que es por eso. No, así que re bien, está bueno. Tengo ganas de escuchar algún tema nuevo de la banda. El tema, que trajimos el demo. El tema 4, que es Zorra, que sí. Es justamente dale. El de lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de Ari. Vamos a escuchar el tema de Ari, Zorra. Aceptando las mentiras, creyendo lo más absurdo, perdonando lo imperdonable, mirando un costado de la verdad. Thank you. Recién escuchabas el tema Zorra, el tema nuevo de The Dag. Para seguir a The Dag, entra en www.myspace.com/The Dag. Se escribe THEDAGG, The Dag. Acá seguimos con los chicos en la entrevista. Hola. Les podemos hacer la pregunta de la consigna, ¿no? Los chicos. Ari, me interesa más que nada hacerle la pregunta. No te sientas discriminado. No, no, todo bien, todo bien. ¿Cuál fue la serie que viste y que más te gustó? Oh, qué difícil. Excelente pregunta para Ari, Wow. Mi mente colapsa. ¿Viste Friends? No. Ah, ya está, listo. No, no importa lo que opinen. A ver, Lucas, vos. No, no, pará, debe tener cosas buenas, Pensalo. A ver, yo. ¿Qué? La. Si querés, serie. Te tiro así, tipo. Dale, dale, sí, tirame. Lost, Los Sopranos, Two and a Half Men. No, dame más. ¿Más viejas? Dame más de acá. Más de acá, Los Simuladores, sí. Ocupas, sí. Tumberos. Ocupas, esa serie ocupa. Los Simuladores. Todos contra Juan. Los Simuladores. Todos contra Juan está excelente. Pero no, los simuladores me impactó más, me enganchó más. Yo sí. Siempre quise aprobar como el chico de la escuela. El capítulo de la escuela. Muy bueno. Muy bueno. Que le decían, ¿cómo le decían? Lampone. A Chati te la ponen. Sí. Y te tiraban un balde con agua. Por. Sí. Pero yo imaginaba, porque nosotros somos todos oriundos del Guadalupe, para los que no. No creo que se imaginaba estar con la profesora de matemática, ¿cómo se llamaba? La Vignoni. Ah, está en la Vignoni y que te pasen la hoja y esas cosas. Ah, ustedes la tuvieron, ¿no? A Leticia, sí. La que siempre agarraba y se sacaba cosas de los dientes, ¿no? Ah, sí. La estamos mandando en cana, pobre. Tomada, Leticia. Y pasaron la de la semana pasada, la de Dag, pero no sabían de quién era. ¿La pasaron? ¿Qué cosa? No, ¿La pasaron? La consigna del... La semana pasada. La de. Sí, la pasamos, la del costado del escenario, la leí, sí. Yo. Copada. Sí. Me parece que yo estaba. ¿Fue ahí en Estudio GAM? No, fue en. No, en Capital. En Estudio GAM también hubo una anécdota así parecida. Al costado del sonidista. Sí, pero ese fue Jere, creo. Ah, en el camarín. En el camarín. No, pero es otra. En el camarín. Bueno, igual nadie se acuerda lo que pasó la semana pasada. No, borremos. Bueno, Ari, tu serie. Wow, se me ocurren tantas. Ahora me sale. Band of Brothers me gustó muchísimo. Ah, sí, está buena. Pero también. Yo odio. O sea, déjame que te interrumpa. Lo que odio de Band of Brothers es que. Como todas las películas así, yankees. Siempre los buenos son los yankees. Ah, claro. Y es todo mentira. Hasta los mismos yankees se oponen. Claro, sí, eso sí, pero. Sí, eso es cierto. Si vas a la realidad, sí, claro. Pero sí, como series. Como series me encantó. Después me gustó también Prison Break, las primeras temporadas. Después la tercera y la cuarta ya la complicaban toda, pero ya se iba mucho la trama. Después, ¿cuál más? Ahora estaba viendo The Big Bang Theory. Está buena. ¿Quién es tu personaje favorito? Sheldon, sí. Pero es obvio, es el que más le va a gustar a todos. Y sí. Pero no sé, vinieron tantas a la mente que no sé cuál elegir ahora. ¿Y del anime con qué te quedas? ¿Con Dragon Ball? ¿Con Pokémon? ¿Con qué bueno. Con Caballero del Zodíaco? Y sí, están los classics. Está Dragon Ball Z, tiene que estar. Evangelion es increíble. Beta X. No, más o menos. Avante Beta X. Caballeros, Captain Tsubasa. Yo me acuerdo de la canción de Beta X. Marvel vs Capcom. En defensa de Rama. Es un juego. Está buenísimo. Sí. Yo para estaba Marvel y estaba. ¿Qué? Estaba Marvel también. Que Marvel es la que hace los cómics. ¿Pero no hay una serie? O algo, la de. Claro, sí, hay. Está todo relacionado, eso está también con X-Men, está todo relacionado, una mezcla. Está, tenés Marvel, que poner está X-Men, Spider-Man, el increíble Hulk, Iron Man, que son como las cabezas, los más grandes de Marvel. Y después tenés en DC, que es la contra, pero ahora. No, sí, DC, que es la contra, de tenés Superman, Batman, Flash. Los conoces, ¿no? Los clásicos, sí, sí, sí, claro. Y bueno, son como la contra. Y ahora Disney compró a Marvel. No, increíble. Sí, nada que ver. Increíble ese informado que estás, ¿eh? Sí. Sí, me gustan los cómics. Leo muchos cómics. Bueno, dejemos de lado el tema de la serie, que medio que nos fuimos por las ramas. Va, o sea, nos fuimos por el me encantaría ramo. Charlar de esto con ustedes, pero no como invitado de The Duck. Claro. Porque sí. Yo quiero hablar de música con ustedes. Bien, hacemos eso. Para mañana, ¿qué es lo que sentís? Ya, así. Dos palabras, describime lo que sentís. Ah, listo. Quiero estar tocando ahí arriba. Te repasaste, eran dos. Sí. Tocar ya. Con el buah, ya está. Sí, no, me imagino eso. Quiero estar tocando ahí arriba y olvidarme de todo. Es el re-estrés hacer todas las cosas que tenemos. Sí, es el re-estrés más cuando son fechas así importantes. Porque uno hace otras cosas y se te re-complica si querés hacer todo bien. ¿Y tienen así como un tema favorito de la banda, entre comillas? Sé que todos los temas son buenos, pero por ejemplo uno que dicen, con este seguro que prendemos a la gente y todo. Esa pregunta nunca me la hice ni yo. Una vez la hicimos igual. ¿Sí? Sí. ¿Y qué elegimos? No, cada uno podía elegir el que más le gustaba. ¿Y qué elegís? Yo la intro. Ah, mira. ¿Vos? A mí me gusta mucho El Hombre Sobre un Moño. No sé si lo escucharon. Y sí. Pablito, que está ahí como encostado, que está ahí, se relegó un poquito. Para mí, me gusta mucho El Hombre Sobre un Moño también. Demasiado. Ah, porque cantás vos. No, me gusta. Ya de cuando tocábamos antes y yo no recitaba nada de la parte del final, siempre me gustó. Ahí suena, mira. Pero, o sea, me gustan todos por igual, pero también se puede preferir a uno. Y es El Hombre Sobre un Moño. Me gustaría escucharlo, ese tema. Está sonando. Sobre un moño, sabe a quién busca, sabe en dónde estás, sigiloso como pocos, oscuro y lleno de obscenidad. Chip, chip, chip, chip, chip. En el cuarto de los espejos rotos, hundido en su sillón lo verás. Un ambiente frío, fría tu nuca y el detrás. Pero no temas cuando el síntoma se haga síndrome y entre en tu realidad. Todo lo que se sabe del hombre sobre un moño es que es el gran misterio de un cereal en potencia. Recién escuchábamos El Hombre Sobre un Moño de Doug. Y bueno, mañana, viernes 18, a partir de las 21 horas, en el Club Tucumán, que queda en Andrés Baranda 941, en Quilmes, The Doug toca junto a Pez. Y el tema de las entradas, ¿cómo es? Nuevamente lo aclaramos. Las entradas, Pez las vende a un precio más caro. Nosotros tenemos la posibilidad de brindarle a la gente que quiera venir, por más que no conozca de Doug, los agregamos en una lista con un nombre, apellido y un DNI. Y en ese momento, cuando los agregamos en la lista, los dejamos en la puerta. Los esperamos a la puerta a las 9, les damos las entradas, arreglamos el tema de la plata y ya tienen el ingreso a menor precio de lo que la vende Pez. Vamos a estar desde las 9 en la puerta del Tucumán, esperando a la gente de la lista para que ellos nos den la plata y nosotros la entrada. Así funciona. Claro. Y después, cuando tengamos que prepararnos para el show, vamos a dejar a alguien encargado hasta que empecemos a tocar. Y aproximadamente la gente que quiere ir a ver justamente a The Doug, ¿a qué hora van a empezar más o menos a tocar? No sé si... 10:30 empezamos a tocar. 10:30, sí. Por ahí. Sí, listo. Y desde las 9 vamos a estar en la puerta del Tucumán. Claro. Con las entradas. Para entrar en la lista tienen que agregar a The Doug al Facebook y mandar el nombre, el apellido y el documento, y ahí ya los agregamos en la lista. O por mail. ¿Y el Facebook de The Doug? www.facebook.com/TheDoug. ¿Y el mail? El mail es... thedag@gmail.com. Bueno, les agradecemos, chicos, por haber venido a promocionar su show. No, gracias a ustedes por invitarnos una vez más. La pasamos muy bien. Cuando quieran. Bueno, mucha suerte para mañana. Y mañana viene Carpe Diem, ¿no? Mañana vamos a estar presentes. Ahí va. Genial. Ahí va. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por invitarnos de vuelta, por pasar nuestros temas, por la buena onda de siempre. Es genial. No sirve. Y eso está bueno. Te llamó Pez, fíjate. Estaba escuchando, claro. Carpe Diem justo. Sí, sí, creo que fue por eso. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Seguimos acá en Carpe Diem, con un tema de las pastillas del abuelo, que se lo quiero dedicar a una chica que

en Lanús, junto a Quemados y bandas invitadas. También tenemos dos entradas para sortear de Alma Bouquet, que va a tocar en el bar Estilo, que queda en Avenida Calchaquí 2235 Quilmes, el domingo a las 22:30 horas. Última fecha antes del parate, porque se van a tomar como un mes de vacaciones los chicos. Y bueno, como siempre, todos estos premios. Sigue llegando gente acá. Sí, está. Ah, son los de. Siempre estoy volviendo. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Rama? Ahora vamos a escuchar un poco de Black Huru, el tema Positive. Bueno, dale. Positive, got to think positive, oh, oh. Positive. Every youth man want a house up on the hilltop to live. If Karen and Boulevard ends are under executive, think positive, positive, got to think positive, oh, oh. Positive. Nowadays they side for tens and use up them skill. Now go check up the machine gun and like them ready to kill. Every youth nowadays they side for tens and use up them skill. Drive a minivan from Kingston and go a Mandeville. Sell some cane and coconut and use up them bill. A soldier cha know them improve on them skill. It name positive, positive, got to think positive, oh boy. Positive. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. It name positive, got to think positive, oh. Positive. Every youth nowadays is side for tents and do a business. Sell some orange, a banana and some regulars. Every youth nowadays is side for tents and use up him skill. Now go take up the machine gun and like them ready to kill. Think positive, got to think positive, boy. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. It name positive, got to think positive, oh, oh. Negative, Babylon, I think negative, oh, oh. Positive, got to think positive, oh boy. Positive, got to think positive, oh boy. Every youth man want a house up on the hilltop to live. Work hard, you know, Jah will provide it, will give. Think positive, got to think positive, oh boy. Positive, got to think positive, oh boy. My mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. It name positive, positive, got to think positive, oh. Roof over your head. Bueno, acabamos de escuchar Positive de Black Uhuru. Y acá tenemos a nuestro amigo Cristian, que lo estamos abrazando. El barman de Geek, hincha de River. Que va a explicar que este fin de semana hay una ocasión especial en Geek. Es verdad. Acércate. ¿Qué pasa en Geek? Habla por esta. Acércate. Un micrófono solo. ¿Qué? Acércate. ¿Qué quieres? Te lo pongan en la boca también. Mañana es el primer aniversario del bar de la Serrilla. Vengan. Ustedes van al bar, vengan. Es el primer aniversario del bar. Y bueno, si vienen disfrazados es una consumición. Acá las chicas dicen que van a venir disfrazadas. Rama va a venir disfrazado, Diego también. Y no, la vamos a pasar muy bien. Hay cerveza gratis. Yo me voy a disfrazar, sí. Todo el personal se disfraza. Menos el Públicas, obviamente. Ah. Sí, te ríste, te querés reír. Y nada. No. Cerveza gratis hasta la 1. Y hasta la 1 y media, 2 por 1. El 2 por 1 siempre. ¿Y a qué hora ahora? A las 11. Yo estoy a las 11. No, 22:59. Ustedes dos van a venir a comer. No, igual. A las 9. No, hay cena y yo para el personal y para amigo del personal. O sea que ustedes dos les estoy invitando a comer. Van a venir a las 9. Carpe Diem entonces va a estar comiendo en. Y en otro compromiso. Es más importante, es una vez por año este compromiso. Es verdad. Y vamos a ver si podemos cumplir con los dos. Mira, lo estoy invitando. Tengo un poco limitado de entrada. Si los cuento y usted. Yo voy a llorar. Yo voy a ir a comer aquí. Mañana, aniversario Geek, entonces. Primer aniversario. Primer añito. No el último. Primer añito. El mejor bar de Quilmes, como dice la propaganda. Es que para mí, sinceramente, es el mejor bar de Quilmes. Sinceramente, Sí, para mí. Mi humilde expresión y mi humilde opinión es el mejor bar de Quilmes. Y tipo 2, 3 de la mañana, sorpresa para todos. Pará, es el mejor bar de Quilmes sacando a Bashman que cerró. Bueno, antes era Bashman. Era así, era. Y fijo. Porque es de red. Y porque es mi gusto. ¿Está bien? ¿A vos capaz que te gusta Cronos? Ceres. O Ceres era único. Ceres era lo mejor. ¿Y porque a vos te gusta el rock? ¿Y vos dónde ibas? A ver, ¿dónde ibas vos? No, bar, yo soy de Quilmes. A mí me gustan todos los bares. Cuesta elegir uno. ¿Pero vos sos más bar o boliche? Ah. Bar. ¿Bar? Sí. ¿Qué bar? El Bosque. El Bosque. Está bueno el bar del Bosque. Pará. ¿Ustedes alguna vez hicieron todas las preguntas que le hacen a todos? Porque me parece que algún día van a tener que hacerse las preguntas entre ustedes. Un poco interesante. Mano a mano. Ustedes nunca estuvieron como invitados. Es verdad, nunca estuvieron como invitados. Y yo como conductor. Bueno, ya. ¿Por qué tienes un serrucho en la mano, boludo? ¿Por qué tienes un serrucho en la mano que nos quiere sacar el puesto? ¿Qué? Yo y tu primo como conductores. Me comí el micrófono. Es verdad, se quieren. No, quieren la labura. No, mi primo está estudiando recursos humanos, le mandamos un saludo que dijo que no nos va a poder escuchar, pero no importa. Che, se nos está yendo el programa. Sí, es verdad. Vamos a hacer el sorteo. Es verdad, el sorteo. Mandemos un temita y mientras hacemos un sorteo. Dale. A ver, vamos a escuchar. Sí, decime. Quiero que en vivo me prometas un tema de cierta banda para la semana que viene. En vivo quiero que lo prometas. Te prometo en vivo que la semana que viene vamos a estar pasando. ¿Cómo se llama la canción? No. Cierta banda. De Cielo Raso, está pasando un tema de Cielo Raso y va a estar dedicado solamente para Christian City. Está bien. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de John Holt, que es de reggae. No me acuerdo el nombre, sinceramente. Porque lo puse en el MP4 y no me acuerdo el nombre. Es un cover de Bob Marley. Keep a Moving, ahí está. Keep a Moving se llama el tema. Ah, está bien. Está, ahí me acordé. Así que Lore. Shooting, Lord knows I didn't do it. saved after all they tried to catch me. Oh yeah. Lord, I gotta keep on moving. Lord, I gotta get away. What are they gonna do? For hanging me, they're willing, yeah, yeah, yeah. Who would believe that I'm innocent after all they're trying to get me? Bueno, nos vamos despidiendo del programa número 20 de Carpe Diem. ¿Cómo la pasaste, Rama? La verdad la pasé muy bien, demasiado bien. Me gustan mucho los chicos de DAG y la onda que tienen. Sí, a mí también. Bueno, los premios, como todavía no hicimos el sorteo, van a quedar publicados por Facebook. Es verdad. Quédense tranquilos que no hay mano negra ni nada. Nos vamos porque nos come el tiempo. Le damos el pase a Oscarcito, con siempre estamos volviendo. Siempre estoy volviendo, perdón. Pero somos como una familia, entonces siempre estamos volviendo, porque somos todos. Los oyentes, vos, todos. Bueno, muchas gracias por escuchar el programa, por hacernos el aguante como siempre. Y el jueves que viene cumplimos la mayoría de edad en Carpe Diem. Llegamos al programa número 21. Bueno, hasta la próxima, Ramos. Chau, chau. En transmisión, Radio Emisora Quilmes.